Agencia Ron presenta. Argos. Cinta 19. No sé quién habrá puesto la bomba, pero me alegra saber que no somos los únicos que queremos a Jones muerto. Y aunque ha fallado, nos ha dado una oportunidad. Tenemos la oportunidad de entrar en Cerebro, o bien acabar por fin con Jones. Me extrañaría que siguiera aquí, o encontrar su escondite. Sea como sea, es tu oportunidad de acercarnos a nuestra venganza. ¿Lo tienes todo claro? Ya tengo las herramientas y la identificación del obrero que maté antes. Muy bien, hija. He entrado en el sistema de seguridad del edificio. Te estaré vigilando. Ahora hazlo. Sí, padre. Únete a los obreros que están entrando en el edificio y pasa los controles. Eso es. Ahora despístalos y sube al apartamento de George. Procura que nadie te vea. No me resulta difícil evitar a la seguridad una vez que llegamos a los ascensores, ni tampoco separarme de los demás para subir sola al piso donde vive Jones. Sin embargo, no subo directamente a esa planta. Antes he de averiguar si es seguro. No quiero llegar y encontrarme que está llena de seguridad y gente circulando por ella. ¿Qué estás haciendo? Esa no es la planta. La planta está vacía. Parece que... Ve a la planta de Jones. Ahora sí que estás en el piso en el que tienes que estar. ¿Cómo? ¿Cómo he llegado aquí? La planta entera debería estar desalojada. Avanza por el pasillo. Sí, padre. Recorro el pasillo y no veo a nadie. Parece que llevo días andando. Es como si el pasillo fuera interminable y tan blanco que incluso me hace daño a la vista. Por fin llego a una esquina. ¡Alto! No sé exactamente por qué, pero me detengo. Hay alguien más en la planta. No dejes que te cojan. Mátalos. Sí, padre. Me asomo con cuidado por la esquina y veo un par de agentes de seguridad hablando delante del apartamento de Jones. Tengo la pistola escondida con las herramientas que le he quitado al obrero. Pero sin un silenciador no me voy a poner a disparar por el edificio. No veo moverte. Mata a quien sea y encuentra algo sobre Jones. Meto la mano en la caja de herramientas, saco un destornillador y lo guardo en la mano. Me valdrá. ¿Qué? No recuerdo cómo he llegado hasta los guardias. Pero antes de darme cuenta le golpeo a uno de ellos en la garganta. Y le clavo el destornillador al otro entre ceja y ceja. No sé explicar por qué, pero tengo la necesidad de acabar con ellos. Satisfago esa necesidad y sigo con mi objetivo. Intento forzar la puerta del piso, pero esta cerradura no es como las que he visto hasta la fecha. Se me resiste. Veo que aún no has entrado en el piso. No tenemos tiempo. Entra como sea. Si tienes que tirar la puerta abajo, tírala. Me canso de jugar con la ganzúa. Buena puerta. Veo que Jones no se toma en broma la seguridad. Arrastro a los de seguridad dentro de la habitación y cuando cierro la puerta me doy cuenta de que no es una habitación. Es más grande, mucho más grande. Es posible que ocupe toda la planta. No creo que pueda encontrar nada aquí. Atenta, alguien ha parado en la planta. No sé bien por qué, pero me olvido de ponerme a buscar y aguardo al lado de la puerta escuchando. No puedo permitir que llame a más gente, o no podré salir de aquí tan fácil como tenía pensado. ¿Quién es usted? Oh, perdone. Estaba asegurándome de que no hay daños estructurales en esta planta. No me lo creo. O me dice qué hace, o llamo ahora mismo a seguridad. Deja de hablar y mátale. Me entran ganas de matarla, pero no lo entiendo. ¿Por qué no me cree? Ningún obrero tendría un reloj como ese. ¿Qué le pasa al aparato? He dicho que le mates. No. ¿No qué? No, el reloj es un regalo. Se me estropeó cuando fue... No lo recuerdo. Solo me acuerdo de un sonido eléctrico. ¿Y a esta qué le pasa ahora? ¿No se habrá desmayado? Está bien, sí. Aprovecho que se ha creído mi actuación y la noqueo cuando se acerca a ver cómo estoy. Podría matarla. Estás perdiendo el tiempo. ¡Mátale! Incluso me asusto al darme cuenta de que tengo ganas de matarla. Pero sé quién es esta mujer. Y no será de más ayuda viva. ¿Sí? ¿Pasa algo? Jones no está aquí, pero sé cómo encontrarle. ¿Cómo? Tengo a alguien que nos dirá cómo. Ella tiene que saber dónde se esconde el perro de Jones. Haz lo necesario para que nos dé esa información. ¿Lo que sea necesario? Padre, solo es... Entra y consigue esa información. Te estaré oyendo desde aquí. Me giro y me dirijo a la puerta con la cabeza agacha y avergonzada, como si fuera una niña pequeña que acaba de recibir una reprimenda de su padre. Y en cierta forma ha sido así. Aparto de una patada al gato callejero que no hace más que ir y venir por el piso. Y entro en la habitación donde tenemos a la secretaria. Me mira como si fuera un monstruo y creo que cada vez me parezco más a uno. Pero no puedo hacer lo que haga falta para sacarle la información. No creo que haga falta llegar al extremo. Torturará hasta que nos diga lo que queremos. A todo lo que sea necesario. Sí, padre. No me doy cuenta de cómo he llegado hasta la secretaria. Pero antes de darme cuenta de qué está pasando, me encuentro rompiéndole un par de dedos. Y sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Duele? ¿Por qué? ¿Por qué me has roto los dedos? Aún no me has... No me has hecho ninguna pregunta. Para que seas consciente de que esto va en serio, te quedan 8 dedos. Sabes lo que duele cuando se rompe. Así que más te vale que respondas a lo que te pregunte. Y que esas respuestas me gusten. ¿Estás loca? Y no hables si no se te pregunta. Está bien. ¿Qué quieres saber? Le agarro otro dedo. ¡No! ¡No, por favor! No hablaré hasta que no me pregunte. Pero por favor, pare. Esto es lo que estaba buscando. Su miedo. Que le aterrorice más lo que yo pueda hacerla que lo que Jones le haría si se enterara de qué ha hablado. La gente no miente cuando está asustada. Veo que lo vas entendiendo. Muy bien. Lo que quiero saber es dónde está tu jefe. No. No lo sé. No me lo ha dicho. ¡No! Creía que lo habías entendido. ¡Vete a la mierda! ¡Zorra! Te voy a decir nada. Parece ser que me equivocaba con ella. No está asustada. Incluso se podría decir que está preparada para sufrir algo como esto. Y parece tan frágil. Está claro que Jones sabe escoger a sus subordinados. Está claro que con lo de los dedos no voy a llegar lejos. Haz que hable como sea. Sí, padre. ¿Padre? ¿Con quién hablas? Contigo. Decía que voy a necesitar algo más que partirte los dedos. Creo que te estás volviendo loca. ¿Has dicho...? Déjalo. No vas a conseguir que me olvide de lo que estamos haciendo aquí. Como iba diciendo, lo de los dedos no servirá. Así que probemos con un ojo. Meto la mano en la caja de herramientas que le quité al obrero y saco el destornillador manchado de sangre que utilicé contra los guardias de Cerebro. ¿Qué vas a hacer? Estaba equivocada cuando creía que estaba asustada, pero no me equivoco cuando digo que el miedo hace hablar a la gente. ¡No! ¡No te acerques! No la digo nada, solo me voy hacia ella paso a paso, lentamente. Que se imagine lo que le voy a hacer. ¡No lo hagas, por favor! ¡Por favor! ¡Lo que haga falta! ¡No! ¡No! Sé que tengo que hacer esto, pero no me siento nada bien mientras lo hago. Sin embargo, no me detengo. Cuando le saco el ojo no logro recordar cómo lo he hecho. Lo único que recuerdo es la sangre. ¡Ah! ¡Estás loca, puta! ¿Vas a hablar ahora? No voy a decirte nada. ¡Zorra! Está bien. ¡Electrocútala! ¡Que hable o haga! Dejo el destornillador y el ojo en la mesa que está a la espalda de la secretaria y cojo una batería de coche que mi padre había preparado. Por si acaso, no puede aguantar para siempre. ¿Qué? es ese ruido? Tu siguiente prueba de lealtad. ¿Dónde está Janus? ¿Dónde está? ¿Cómo dices? Está bajo cerebro. ¿Quieres otra descarga? No. Por favor. No más. Te estoy diciendo la verdad. Hay un búnker. Un refugio secreto bajo el edificio. Lo comprobaremos. Por tu bien, espero que sea verdad. Tengo otra. Tengo otra cosa más que decirte. Habla. Al oído. ¿Qué? Acércate. Te lo diré al oído. Que no lo oiga nadie más. Me acerco a ella con las pinzas en la mano. No quiero que me pille por sorpresa. Si intenta algo, la chamusco. No trabajo para George. Trabajo para... Me descoloca por completo. Y me quedo tan parada con esta información que no veo venir su movimiento. ¡Que te jodan, zorra! ¿Qué ha pasado? ¡Tim! ¡Tim! ¿Dónde estoy? Esto no es la oficina de Noble. ¡Tim! ¿Estás loca? ¿Quién eres tú? ¿Dónde están todos? Basta ya. Deja de jugar conmigo. Mátame si quieres, pero no voy a decirte nada más. No voy a matarte. Solo quiero saber qué está pasando. ¿Dónde está Tim? No sé de qué mierda hablas, Zora. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú? ¿Tú estabas allí? ¿Qué te pasa, hija? ¿Hija? ¿Qué clase de familia? ¡Calla! ¿Tú? ¿Tú eres...? Espera, ahora recuerdo. Eres mi padre. O eso creo. Me cuesta recordar. Por favor, dime cómo he llegado aquí. ¿Dónde está Tim? ¿Qué estás buscando con la mirada? Dime qué está pasando. Yo estaba con Tim, en cerebro. Íbamos a detener a Noble. Y entonces llegaste tú y... Y... No sé qué más ha pasado. Debí perder el conocimiento o no sé. Desde entonces está todo borroso. Como un sueño. Seas cabrón, Philip. Has escondido un inhibidor en el reloj. Se habrá activado con la descarga eléctrica. Un sueño, ¿no? Es como las pesadillas que tenía. ¡Oh, Dios mío! Ahora Quítate recuerdo... Quítate el reloj, hija mía. Fui yo. Yo los maté a todos. Yo soy la asesina. Y maté a Tim. ¿Por qué? Por favor, quítate ese reloj y te lo contaré todo. No. Tú me estás haciendo esto. Nos caemos al suelo y agarro del cuello. No sé si voy a matarle, pero ahora mismo es lo que se me pasa por la cabeza. Sin embargo, no soy capaz de apretar. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por no, qué? Hija, yo no fui. Yo no soy. Es Jones. Deja de mentir. Jones no estaría intentando Jones que le matara. Jones perdió el control cuando destruí Argos. Te lo juro, hija. Yo no te he controlado nunca. Está claro que miente. Siempre ha sido él. Quizás antes siguiera órdenes de Jones. Quizás para pasar desapercibido. Pero siempre ha sido él. Incluso ahora reconozco su voz en mis sueños, en todos. Sin embargo, el tiempo que tardo en llegar a esta conclusión es demasiado para darme cuenta de que no intenta librarse de mi ataque. Lo que está haciendo es quitarme el reloj. ¡Levántate! Me levanto y le ayudo a él a levantarse. ¿Qué te dijo esa? Perdón. La secretaria, ¿qué te dijo al oído? Nada, padre. Solo quería tratar de escapar. Dime qué te dijo al oído. Solo me quería tener cerca para darme el cabezazo. Muy bien. Mátala y vámonos de aquí. Tenemos que encontrar una forma de entrar en el búnker de Jones. Todo dentro de mí me decía que le tenía que contar lo que la secretaria me había dicho. Pero mi padre ya no me da confianza. Mato a la secretaria. Eso no me parece mal, aunque debería. Pero solo puedo pensar en la información que le escondí a mi padre. Que la secretaria no trabajaba para Jones. Ag